bailarito así, así, así, con las piernas abiertas. Y te muevo así, así, así, así, con la colita para atrás. Y te muevo así, así, así, con la mano para arriba. Y te muevo así, así, así, con la colita.